del espacio publicitario. Bien, continuamos haciendo periodismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con el ex vicegobernador de La Pampa y dirigente del kirchnerismo aquí en la provincia, Heriberto Medisa. Heriberto, Pablo Cucharini y Juan Pablo Gabasa los saludan. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Heriberto, se realizó el congreso del PJ en Quemú. Bueno, usted fue uno de los que participó ahí. ¿Qué reflexión puede hacernos hoy lunes, después que han pasado 48 horas? Que fue un buen congreso. El peronismo pudo mostrar a todas sus líneas internas, digamos, unidas, detrás de un objetivo común, que es, en definitiva, poner freno a las políticas del gobierno de la nación, a las políticas del gobierno de Macri, o por lo menos intentar que lleguen lo menos posible a la provincia de La Pampa. Y no solo eso, sino que la decisión también implica convocar ciudadanos no peronistas, pero que compartan ese mismo objetivo para, insisto, tratar de que políticamente se le ponga límite a las políticas del gobierno neoliberal de Macri, ¿no? Heriberto, con respecto a este frente electoral que quiere armar el PJ el año que viene, y sobre el desdoblamiento de las elecciones, ¿qué opinión tiene? El desdoblamiento es una herramienta más que, bueno, es cierto que puede significar el federalismo, una muestra de federalismo y una muestra de, sobre todo, la autonomía del voto. O sea, hay un cambio central que lo dan, en nuestra opinión, los medios de comunicación. O sea, la inserción que tienen los medios de comunicación hegemónicos, que hace que se esté hablando todo el día de cosas que suceden en Buenos Aires, realmente interfiere en la discusión de propuestas o proyectos que tengan que ver con lo local o con lo provincial. Porque se discute más cuestiones de tipo nacional que quedan muy opacadas o muy escondidas en la discusión política las cuestiones locales o las cuestiones provinciales. Al desdoblarla va a permitir que esa, digamos, ese impacto se disminuya o por lo menos pierda intensidad. Porque si no, digamos, más de alguno va a decidir por quién vota intendente o por quién vota gobernador, teniendo, digamos, en la mente lo que se está discutiendo en el nivel nacional. Y esto no es conveniente para la provincia. No solo para la provincia de La Pampa. Fíjese usted que en la realidad de hoy, solo dos provincias argentinas le han puesto límite a Macri, han sido La Pampa y San Luis. Las demás provincias, por una causa o por otra, han ido acompañando el ajuste tremendo al que nos viene sometiendo la política de Macri, ¿no? Heriberto, desde el PJ se abrió la puerta, parece ser, a un frente de centro-izquierda. Se mencionó concretamente al Humanismo, a Nuevo Encuentro, a otros sectores más de izquierda aún. ¿Crees que es posible sumar esos sectores? ¿Y el PJ crees que ha hecho autocrítica suficiente sobre la conducta política del 2015? Creo que convocar se los va a convocar a todos los sectores que quieran acompañar. El límite es Macri, esto lo ha dicho el propio gobernador, él lo ha dicho públicamente. Esperemos que se pueda conformar. Conformar un frente no es una tarea fácil. Lo que se hizo fue tomar la decisión política, el órgano que debe tomarla, de decir vamos a convocar al frente y facultar al Consejo para que lleve adelante las gestiones necesarias. Esperemos se pueda lograr. Yo creo que si se pone en la balanza, si se considera que la política tiene que ver con proyectos colectivos, como lo pensamos nosotros, y no con cuestiones individuales. Si pensamos que hay que poner por encima de todo el interés de nuestros representados, digamos, de la gente, nosotros como peronismo, que entendemos, representamos a los trabajadores, a los más vulnerables, a los desposeídos, en esto tenemos historia, digamos, creo que hoy son los que más están sufriendo, sobre todo los jubilados y los chicos. Si uno mira cualquier índice, creo que hay 8 millones de niños en situación de pobreza, con datos de la UCA, creo. Eso, tenemos una Argentina que duele, y en consecuencia me parece que hay que dejar de lado las diferencias y los matices que podamos tener, porque en esto no es cuestión de renunciar a identidades. Yo lo dije en el Congreso, yo hablo, yo soy peronista, pero dentro del peronismo mi conducción es Cristina, y yo hablo del peronismo kirchnerista, y desde ese lugar acompaño las mociones y apoyo la decisión de autorizar el frente y el desdoblamiento de las elecciones, porque como la política se ha transformado en además de una discusión ideológica, para ya realmente construir poder, es necesario hacerlo desde el poder territorial, desde un territorio. Bueno, tratemos de consolidar nuestro poder, el del peronismo, en el territorio de la provincia de La Pampa, de nuestra provincia, y a partir de allí aportar, si esto es posible, a la construcción de una unidad en lo nacional, y si no, bueno, cada uno estará, si hay una gran interna nacional, como se dice que va a haber, estará donde su ideología lo indique, ¿no? Heriberto, muchas gracias por estos minutos con Kermés. Por favor, gracias a ustedes. Bien, la palabra del ex vicegobernador y dirigente del kirchnerismo aquí en la provincia de La Pampa, Heriberto Mediza. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Estamos en Irigoyen y 25 de Mayo, en el centro de Santa Rosa. Pedidos al 41-85-85. Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. UTEDIC defiende los intereses de los trabajadores de entidades deportivas.